Intermedios. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Hoy jueves 5 de febrero del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de Radio UNAM. Entramos muy, ¿qué será? Como muy sabrosillos, muy cool, digamos, en una cosa así muy, muy inglesa, con este grupo Star Sailor, una canción dedicada no sé a quién, que se llama Poor Misguided Fool, algo así como pobre tonto desubicado. No vamos a dedicársela a alguien en lo particular, solamente lo decimos así al pasar. ¿Cómo estás, Valero? Pues bien, hoy, 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana, promulgada en 1917, Constitución, dicen que reformada, más bien yo la veo como una Constitución hecha añicos. Deformada, ¿no? Por el Partido Revolucionario Institucional y por el PAN a lo largo de los últimos 70 años. Yo creo, incluso estoy con las voces que señalan que hace falta en México un nuevo pacto constituyente, esto que promueve Sicilia, el padre Miguel Concha, el padre Solalinde y otros personajes. Yo estoy convencido de que ya la Constitución tan remendada, tan parchada, no representa el interés popular. Y justamente por eso, y en esta fecha, pues, de conmemoración, de recuerdo, pues desde distintas instancias, justamente reivindicando que tal vez es tiempo de una nueva constitución, que tal vez es tiempo de construir un nuevo pacto social, que es finalmente lo que significan las constituciones. Pero habría que señalar, Juan Manuel, y eso es algo que tal vez nos va a costar mucho trabajo asimilar, que estos pactos constitucionales, que estos acuerdos constitucionales, sobre todo aquellos que, como la Constitución, daba pues una cantidad grande de derechos sociales, recordemos que es una constitución modelo, digamos, absolutamente progresista en el contexto histórico. Que surge de una revolución. Claro, justamente a eso voy, es decir, un acuerdo constitucional de ese tamaño, pues es producto de largas luchas, de enfrentar muchos conflictos y de correlaciones de fuerza particulares, digámoslo así. Y hoy estas reformas, ¿no? Esto que tú dices, estas reformas estructurales, esta constitución absolutamente desdibujada en su sentido original, pues también es producto de una nueva correlación de fuerzas y de luchas, pues que tal vez no se dieron y que si se dieron, pues no se ganaron, ¿no? y que nuevas luchas tendrán que venir y nuevos acuerdos tendrán que venir. Entonces, digamos, sí podemos plantearnos como un horizonte el ojalá llegar a ese pacto, pero al parecer a cómo van las cosas, y no quiero empezar muy negativa esta noche, pero va a estar complicado, pero creo que ya no lo vamos a tener que pensar con seriedad, Juan Manuel, como sociedad. Pues sí, pues 5 de febrero, el martes pasado, 3 meses después del escándalo desatado por la ventajosa compra de la Casa Blanca, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que instruyó a la resucitada Secretaría de la Función Pública para que se abra una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por el Grupo IGA, así como por la forma en que adquirieron sus residencias la primera dama Angélica Rivera, el secretario de Hacienda Luis Videgaray allá en Malinalco, y el mismísimo Enrique Peña Nieto. En esta casa dieron precios preferenciales incluso al secretario de Hacienda, hasta el propio constructor o dueño de la casa le financió a tasas de interés por debajo de las del mercado la compra de su casa, y le renta muy barato un predio con pasto que supuestamente es mientras que se construye algo ahí. Una serie de equívocos, pero muy evidentes. En efecto, Juan Manuel, ahí tenemos otra parte de la simulación. Es decir, se simula que un contratista que... Se cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperarla inmediatamente. Fíjate, respecto a esto que decía Eduardo, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden en que las medidas son insuficientes. Sí, sí, claro. Incongruentes. Yo diría que aquí hay de lo que estaba explicando el maestro Huchim, muy importante. Tenemos como dos niveles. Uno, digamos, la dimensión institucional del problema, y la dimensión política, es decir, la instancia y el personaje. El personaje queda desacreditado justamente por esta especie de pasado al grupo que debe investigar y al que debe fiscalizar. Y por el otro lado, una dimensión institucional donde la propia instancia no tiene los dientes, las capacidades para hacer una fiscalización realmente ciudadana. Perdón, se cortó la comunicación, pero creo que tenemos nuevamente a Eduardo en la línea. ¿Así es, Eduardo? Sí, así es, Juan Manuel. Sí. Parece que los duendes de las líneas telefónicas hoy están muy traviesos. Muy traviesos. ¿Quién sabe por qué? Eduardo, tú decías que un subordinado, el otro elemento, no solo no tiene dientes la Secretaría de la Función Pública, sino que es imposible que un subordinado, y yo diría que no solo un subordinado, sino alguien incluso que en estas declaraciones que ha hecho en los medios en las últimas 48 horas ha reconocido que tiene una añeja amistad con Luis Videgaray. Hay quien sostiene que Luis Videgaray ha sido su padrino político, fueron compañeros en el ITAM, incluso él aclara que hasta lo conoce desde antes porque se conocieron en un programa de televisión y han mantenido una amistad muy profunda. Con estas declaraciones no puedo investigar, y el perfil de este señor, pues como que él mismo se está en 48 horas deslindando de cualquier posibilidad de que vaya a investigar en serio. Incluso hay en el perfil de este señor Virgilio Andrade antecedentes, fue consejero en el Instituto Federal Electoral y en un momento representante del PRI en el propio instituto. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre el perfil de Virgilio Andrade? ¿Lo conoces bien, Eduardo? Bueno, no lo conozco personalmente, pero evidentemente sí sé de sus actividades, particularmente en el tiempo en que actuó como consejero del Instituto Federal Electoral, donde sus posiciones fueron generalmente cercanas a las del Partido Revolucionario Institucional. Es desde luego un hombre cercano al PRI, esto no lo niega él, al contrario, defiende esa posibilidad, la defendió cuando fue consejero, no razón, diría yo, pero con este perfil, suponer que va a ser una investigación independiente, pues yo creo que sería necesario para ello una profunda fe en el gobierno actual. Y hay también otro elemento que tú mencionabas antes, que es el relacionado con el secretario de Hacienda, cuya mansión en un club de golf, pues tiene un jardincito de más de 1,000 metros cuadrados, que tiene en arrendamiento, según dijo, con el millonario contratista favorecido por contratos de muchos miles de millones de pesos, primero del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal. Y hay otro evidente conflicto de interés, donde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues recibe, supuestamente recibió crédito, financiamiento en condiciones sumamente ventajosas para él, por parte de este mismo constructor. Hay también allí un conflicto evidente de interés, y en esta situación de conflictos, pues resulta propio nuevo secretario de la Función Pública, pues también encuentra otro conflicto de interés, porque justamente es contratado y es nombrado por el presidente de la República, cuyo entorno cercano, el suyo propio y su entorno cercano, pues son objetos de la investigación que supuestamente va a hacer el subordinado. Total que tenemos aquí una lamentable escenificación que, por supuesto, tiene intenciones mediáticas, de efectos mediáticos, pero me parece que ni siquiera esa función se está cumpliendo, porque no hay nadie que crea que aquello es un asunto serio. Maestro Eduardo Huchín, buenas noches, lo saluda Tania Rodríguez. Y si esta dimensión, digamos, personal del personaje y de la forma en que ha sido nombrado nos hace dudar de las condiciones, hay un elemento que tal vez es aún más preocupante o igualmente preocupante, que tiene que ver como con la dimensión institucional real del sistema anticorrupción en nuestro país. 2 años se tardó Peña Nieto, el actual gobierno, en designar a una instancia que aparentemente en un programa anticorrupción debería funcionar, que es la Secretaría de la Función Pública, y la Cámara de Diputados no termina de aprobar ni termina de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, en un país donde todos los indicadores, donde desde la academia, desde el sentido común de la gente en la calle, donde uno de los síntomas, digamos, de más desgaste político es la corrupción, no hay instituciones que tengan dientes para atacarlas, maestro. En efecto, Tania, me da mucho gusto saludarla y coincido con usted, ciertamente no hay una real intención, por lo menos que se manifieste en hechos concretos y visibles, de efectuar un verdadero combate a la corrupción. Y esto es sumamente lamentable, porque la corrupción es un fenómeno que está asfixiando al país, y ya sabemos que en todos los países hay corrupción. Dudosamente hay alguno que pueda estar exento de esta posibilidad. El problema de México es que, aparte de la corrupción, predomina una casi absoluta impunidad, que es lo que naturalmente implica un incentivo perverso para que la corrupción siga repitiéndose y multiplicándose. Entonces, el problema de la impunidad es realmente el motor más poderoso para que la corrupción continúe, se multiplique y siga asfixiando al país. Eduardo, el diario británico, y esto pues da la dimensión de que ya el escándalo de los conflictos de interés del gobierno de la República trasciende nuestras fronteras, el diario británico The Guardian observa que el patético susurro, ya sé que no aplauden, resume que Peña Nieto no toma en serio la crisis de credibilidad que enfrenta. ¿Coincides con esto que señala The Guardian? Yo creo que algo aproximado, Juan Manuel. No hay una percepción clara de la tensión de la crisis que está afrontando el gobierno federal y que tiene sus expresiones más agudas en, por una parte, la tragedia de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas que el gobierno federal no ha sabido afrontar, no ha sabido qué hacer, no ni siquiera se ha ocupado de una atención efectiva a las víctimas. Esto por una parte, y por la otra, los fenómenos de corrupción y conflicto de interés que ocurrieron justamente semanas después de la desaparición de los normalistas. Estos dos frentes, el gobierno federal no ha sabido cómo afrontarlos, y todo esto se agrava más con los problemas económicos que van desde la reducción en el precio, la baja terrible de en los precios del petróleo, hasta los efectos que tienen que ver con recortes presupuestales, que ya sabemos que tiene efectos devastadores para la economía, ya no para la macroeconomía, o no solo para la macroeconomía, sino también para la economía de las familias mexicanas, que finalmente son quienes resienten los efectos más fuertes de estos problemas económicos. Eduardo, algo que no te hayamos preguntado y que quieras agregar como una conclusión a esto que nos has señalado. Pues yo diría, Juan Manuel, que Tania, que lo que requerimos es un jefe de Estado que pueda realmente dar un golpe de timón, que represente, para comenzar, ofrecer disculpas por los actos de corrupción en que ha incurrido y por la falta de sensibilidad, de tacto y de inteligencia para manejar estos devastadores efectos que está teniendo en lo político la desaparición de los normalistas, donde se ha resistido el gobierno federal a investigar si realmente, como dicen los padres de familia, hubo participación militar en esos terribles y aciagos hechos de finales de septiembre de 2014. En consonancia con lo que dices, hoy el Parlamento Europeo propuso que se realice una investigación independiente sobre el caso Ayotzinapa. Fuera de México. Otro frente. Y ahí para citar esta frase que también ya se volvió, digamos, emblemática de Economist, siguen sin entender que no entienden. Así es. Yo creo que por ahí está la realidad en la que se está debatiendo el gobierno federal. Pues muchísimas gracias, Eduardo Juchín. Siempre muy agradecidos con tu participación aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Me da mucho gusto saludar, Tania, Juan Manuel, Tania. Un gusto, maestro. Un gusto, maestro. Buenas noches. Buenas ha sido noches. Eduardo Juchín, un analista político muy importante en México, experto en cuestiones electorales y, pues, como lo hemos comprobado ahora, muy preocupado por la situación que estamos viviendo. Esos dos frentes a los que se refiere Juchín podrían resumir los estragos de lo que ha sido el gobierno de Peña Nieto en los escasos dos años con dos meses que lleva en el poder. Conflicto de intereses, corrupción, impunidad por un lado, y por el otro lado, violencia, crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, incapacidad para resolver ni uno ni otro problema. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Le recordamos que estamos en vivo. Llámenos 5536-8989 o Lada sin costo 01800-5052-688. See the lover in me. Aquí estamos de regreso. Le recuerdo, puede comunicarse con nosotros 5536-8989. Nos comenta que hemos tenido algunos problemas con la señal de amplitud modulada. Les pedimos una disculpa. Pueden seguirnos por internet si les está fallando por el radio. Pues Tania, el próximo miércoles, los próximos miércoles y jueves 11 y 12 de febrero, se va a realizar un homenaje en la Universidad Metropolitana al doctor José Luis Piñeiro. Este homenaje se titula Reflexiones en torno a la seguridad nacional en México. Y cuando yo escucho este homenaje, pues no solo reconozco que es un homenaje muy, muy merecido, sino pues me trae recuerdos muy gratos de las participaciones aquí del doctor Piñeiro. Y podría decirlo sin equivocarme, cómo nos hace falta el punto de vista de José Luis Piñeiro frente a la realidad atroz que estamos viviendo en este país, de violencia, de guerra sucia, de crímenes que no se detienen un día sí y otro también en todas las latitudes del territorio nacional. Pues sí, el doctor José Luis Piñeiro, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue sin duda uno de los pioneros en el estudio y en el análisis de los temas de seguridad nacional y de un objeto de estudio tan poco trabajado y tan importante y tan necesario en estos tiempos, que es justamente el estudio de las Fuerzas Armadas. Como tú señalas, tuvimos el gusto de entrevistarlo en varias ocasiones con respecto a estos temas, en buena medida porque era su crítica, ¿te acuerdas?, a la decisión de Felipe Calderón de haber sacado al ejército a las calles a hacer papel de policía. Justamente advirtiendo desde muy temprano los riesgos que tenían esto ante el desgaste de una institución pues tan importante en la arquitectura de un Estado, que es el ejército, y el desgaste que evidentemente iba a tener en términos políticos y sociales su imagen por pues las condiciones en que estaba a las calles y la propia, digamos, diferencia de entrenamiento, de capacidades, de lógicas de actuar entre un ejército y una policía, y la lógica distinta de las condiciones de seguridad en términos, digamos, de una seguridad ciudadana que atendiera las causas de los problemas de seguridad y que no simplemente fueran medidas coercitivas o de sanción que desataran este tipo de políticas. Las reflexiones de José Luis Piñeiro durante muchos años pues fueron ese guía. Publicó de manera sistemática sus artículos de opinión en distintos periódicos. De hecho, en 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo, justamente en buena medida por el ejercicio de opinión informada que tenía desde su trabajo como investigador. Entonces, pues una voz muy importante, muy necesaria y una contribución enorme. Y en ese sentido, pues qué mejor que recordar la inteligencia y el trabajo académico serio y periodístico serio que con un debate justamente sobre estos temas. Y pues la Universidad Metropolitana nos invita a este homenaje, como tú decías, el 11 y el 12 de febrero con distintas mesas, Juan Manuel, alrededor de los temas de seguridad nacional en México. Se inicia el miércoles 11 a las 10 de la mañana. Todo esto tendrá lugar en la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana. La Casa del Tiempo, para quien no lo sepa, está localizada en la calle General Pedro Antonio de los Santos, número 81, Colonia San Miguel Chapultepec, muy cerca del metro Juanacatlán. Esta calle es paralela al circuito interior, incluso como referencia, pues es donde casi chocan Alfonso Reyes y el circuito interior, ahí muy pegadito a la Condesa, nada más sí, que del otro lado. Sí, por donde estaba la famosísima embajada soviética, bueno, que es la embajada rusa, muy cerca del metro Juanacatlán, una casa muy bonita, blanca, y ahí se discutirán justamente las aportaciones de José Luis Piñeiro al estudio de la seguridad nacional. La discusión de su obra periodística justamente con, pues aquí también, periodistas y colegas de primer nivel, José Pepe Reveles, Jesús Aranda, el doctor Leonardo Curcio, el doctor Javier Oliva, el doctor Darío Salinas, un montón de gente muy importante que sabe de estos temas, y las actividades del jueves 12, Juan Manuel, que empiezan también en la mañana. A las 10 de la mañana empiezan también. La seguridad nacional en México, el debate actual, una reflexión a 10 años de la publicación de este libro, pues que fue emblemático en la discusión justo de la seguridad nacional, y después una mesa interesantísima que se titula Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y Seguridad Pública en México, con el doctor Jorge Chabat, con el doctor Luis Astorga. De Sociales de la UNAM. Exactamente, y con el doctor John Sachs Fernández, pues de primer nivel la discusión, así que pues ojalá nos podamos ver todos por ahí, no solamente para aprender mucho, sino para también con nuestra presencia pues hacer un sentido homenaje y un recuerdo al doctor José Luis Piñeiro. Pues desde aquí un saludo a la doctora Gabriela Barajas, esposa de José Luis Piñeiro. Ella tendrá a su cargo a las 14 horas del jueves 12 de febrero el mensaje de agradecimiento, y pues este homenaje a José Luis Piñeiro también es, como tú lo dijiste bien, un ejercicio de análisis y crítica de esta realidad atroz que fue pues el campo de estudio fundamental de José Luis Piñeiro. Todo el éxito a este evento que tendrá lugar la semana que entra ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Casa del Tiempo, General Pedro Antonio de los Santos, 81, Colonia San Miguel, Chapultepec. Y desgraciadamente, Juan Manuel, estos temas de los que estamos hablando, el problema de la seguridad, de las condiciones de violencia que se acrecientan en este país, incluso de guerra sucia y de conflictos, se acrecientan. Tú decías hace un momento que el Parlamento Europeo, justamente por las condiciones de gravedad del caso, ha propuesto que se realice una investigación independiente sobre el caso Ayotzinapa. Justamente la presencia de dos de los padres normalistas en Bruselas, sede justamente del Congreso Europeo, han pedido al Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que exhorten al presidente Enrique Peña Nieto a que no cierre las investigaciones del caso y que se busque la verdad de este, pues, de esta tragedia, ¿no? Ese es un elemento que está en la mesa, y mientras este elemento se trata de dar carpetazo y hay todo una, digamos, un escenario internacional también de señalamiento al Estado mexicano para que responda por estas represalias, pues en México siguen ocurriendo crímenes. Juan Manuel, ayer fue encontrado, y es lamentable y es verdaderamente doloroso tener que dar las notas con estas características, pero ayer fue encontrado decapitado el cadáver de Gustavo Salgado, un activista relacionado con la organización, digamos, de trabajadores jornaleros en Guerrero y Oaxaca, también en Peticioneros de Vivienda, un activista político del Frente Popular Revolucionario, y del FPR. Habían denunciado el martes por la tarde que había desaparecido, y justamente ayer fue localizado al oriente del estado de Morelos su cuerpo en estas condiciones. Este brutal asesinato, uno más de los cientos que ocurren en este país, y de los cientos también que tienen que ver con actividades políticas, no solamente la violencia en general, sino la violencia política en un contexto pues que da escalofrío. Bueno, el volverlo a pensar porque sigue este proceso de muerte. Vimos las fotografías de Gustavo Salgado, un hombre joven, un activista, ¿no? Tenía alrededor de 30 años. El día en que desapareció, el martes, salía de una reunión en el municipio de Ayala, y al otro día lo encontraron muy cerca de ahí, decapitado. Y hay quien señala incluso que también le fueron cercenadas las manos, un mensaje que no sé qué signifique más que el horror que estamos viviendo. Sin duda, el brutal asesinato de Gustavo Salgado se inscribe en el clima de violencia e impunidad que vive en México bajo el gobierno corrupto y autoritario de Enrique Peña Nieto. Y Tania, pues estas son las secuelas de Ayotzinapa. Vuelve a ser ahora en Morelos, muy cercano a Guerrero, esta zona del país, pues en la que la guerra sucia campea a sus anchas, como en los mejores años, y esto lo digo irónicamente, en los años 60 del siglo pasado. Es realmente preocupante que en México no existan instancias de justicia, que la Procuraduría General de la República ya se haya cansado y que ahora los padres de los estudiantes desaparecidos tengan que ir a recurrir a las instancias internacionales como el Parlamento Europeo. Y no solamente ya el Parlamento Europeo, que como tú dices, siempre tiene esta bancada, digamos, de los partidos verdes, de los partidos de izquierda que impulsan y tratan de dar, digamos, señales de compromisos con los derechos humanos en Europa. Lo que me parece ya un caso también muy impactante es incluso las declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano. El martes pasado, el William Broadfield, subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, se refirió al caso de Iguala en estos términos, los leo textual: lo de Iguala merece el repudio de toda la raza civilizada en el planeta. No quiero minimizar uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en toda la historia civilizada en el planeta. Eso dijo el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado, un funcionario del gobierno de Barack Obama. Sí, no esto, la izquierda. No, y esto en el contexto, o sea, no una Comisión de Derechos Humanos, no Amnistía Internacional, no Human Rights Watch, el Departamento de Estado norteamericano. Y en el contexto, otra vez, no de una conferencia de prensa sobre derechos humanos, sino sobre los avances de cooperación México-Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida. Si esto lo ponemos en contexto, Juan Manuel, y recordamos que el caso Tlatlaya se investigó después del escándalo de una revista justamente norteamericana, pero fundamentalmente después de una reunión de alto nivel donde también el Departamento de Estado dijo no se puede financiar recursos, digamos, de apoyo en el marco de la Iniciativa América y no se deben de responsabilizar, digamos, al ejército mexicano. Estos dichos no son una cosa menor y me parece que se deben poner en ese contexto. Es realmente muy impactante. Sí. A mí también me llamó muchísimo la atención, pues, esta postura de un pues personaje importante de la administración del gobierno de Estados Unidos, y desde luego hay su parte, pues, de hipocresía en ese absolutamente el plan Mérida, ¿no? O sea, el rápido y furioso, las armas que supuestamente hicieron llegar a México para seguirle la pista a los narcotraficantes, que se han convertido en armas que se utilizan para asesinar de manera impune y desaparecer gente. Sí, pero yo creo que sí da la idea del descrédito y de la desconfianza que causa el gobierno mexicano, este gobierno mexicano, en instancias internacionales. Ya hay dos síntomas de esta semana muy preocupantes, porque ojalá solamente fuera el problema del gobierno mexicano, y bueno, pues uno puede decir, pues qué bueno que estén desacreditados, que se acaben. El problema es que también hay de fondo un tema con la soberanía nacional y con la conducción y viabilidad del Estado mexicano. Sí, aquí hay la decisión de decir, a ver, la iniciativa Mérida está garantizando la seguridad estratégica de Estados Unidos y por eso les importa. Y van a tratar entonces de que las cosas se hagan de cierta forma y que no haya estos escandalitos, ¿no? Y este tipo de prácticas como lo que ha sucedido en Tlatlaya y Ayotzinapa desde la perspectiva de Estados Unidos. Les preocupa y entonces empiezan a dar señales, a presionar al gobierno mexicano. Y al mismo tiempo, esta misma semana, en una de las conferencias de prensa, me parece, más importantes de los últimos años, y que realmente es preocupante, que es la conferencia de prensa en la que también el secretario Videgaray, con todo su descrédito cargando, también en términos internacionales, anuncia la necesidad de una serie de recortes brutales al presupuesto de este año, pero no solo eso, anuncia algo que es aún más grave, y dice que el próximo año el presupuesto mexicano se va a hacer todo de nueva cuenta si cambiarán las reglas de elaboración presupuestaria y que esas reglas de elaboración de presupuesto las hará en conjunto con la recomendación y auspicio del Banco Mundial. Es decir, ¿de qué clase de gobierno y qué clase de Estado tenemos cuando en una misma semana hay dos señalamientos de parte de instancias de poder externo que dicen, a ver, orden en la casa? Me parece que fue una semanita dura para el gobierno de México, pero también para la soberanía nacional, y esa es una buena y una mala noticia. Dice Manuel Munguía, que nos llama Iztapalapa. Buenas noches, Manuel. Dice, tanto han violado la Constitución, la soberanía y las garantías individuales que ya nadie cree en el sistema neoliberal mexicano, nadie cree las promesas por ser basura electorera. Efectivamente, sirve la credibilidad de las instituciones, de los partidos políticos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, están en total descrédito. Es decir, el país está viviendo una situación que creo que no tiene precedentes en muchos años en la historia moderna de México. Dice Jaime Rojas, dice, estos gobernantes son una pandilla de maletas. Pues no sé, pues maletas para gobernar. Pues sí, ¿no? Pues puede ser que sí. O sea, además de ser perversos, de, pero muy de talentosos. Mendigos. Bueno, ahí está. Lo mismo son familiares, no pretenden ser juez y parte, tenemos... Fíjate que yo le iba a preguntar a propósito de esto que dice Jaime Rojas, pues hay conflicto de interés incluso en el nombramiento del señor Virgilio. Pues hay conflicto de interés. Ah, claro. Sí. Él lo reconoce, que es cuatacho. ¿Tú crees que el cuatacho al que le debe su carrera política va a investigar para decir, sí, el señor Luis Videgaray hizo tráfico de influencias, sobornó, y por eso tiene una casa tan bonita en Malinalco? Imposible. Claro, digamos, uno pensaría que incluso la amistad ahí sería lo de menos si hubiera cierta coherencia y cierta lógica de desarrollo de carreras políticas, de dientes, de compromisos institucionales, pero aún y cuando fuera así, se ve mal ese nombramiento y se ve mal la forma en que, como para salir del paso, dice, ah, pues nombren aquí a uno que diga que me voy a investigar. Eso es lo que se ve. Y yo ahí estoy de acuerdo con The Guardian, Juan Manuel, y creo que es una sensación compartida, en ese susurro, ¿no?, que se cuela en el micrófono, el ya sé que no aplauden. Es decir, ¿a quién le dijo eso? En realidad, se lo está diciendo a sí mismo. Ya sé, sí, ya sé que ya no me sé, cree nada. Ya sé que no me cree nada. Porque, y si bueno, los lapsus, además, ya sería el si colmo que los periodistas de La Fuente le respondieran al señor a sus mentiras con aplausos, es decir, como aplauden, pues cuando va a los actos, bueno, públicos. Sí, que yo están, creo que hay algunos que estarían muy dispuestos a aplaudir. Bueno, no, después desde luego que sí le van a aplaudir o le están aplaudiendo a través de sus programas de televisión. Y de sus editoriales. Y de sus editoriales, etcétera. Con eso cuenta Peña Nieto, es decir, esa ventaja podría tener. Claro, pero a lo que voy es un lapsus. Es decir, lo dijo no para que lo oyeran, se le salió, lo pensó y lo dijo. Que, digamos... Más bien, no lo pensó y lo dijo. Bueno, sí. Está bien. Y la velocidad con la cual las redes sociales reaccionaron a esto de que ya sé que no aplauden, pues ha adquirido una popularidad similar a aquella también triste expresión del señor Procurador General de la República cuando, refiriéndose a la investigación del caso Ayotzinapa, dijo, ya me cansé. Sí. Son frases que expresan que vivimos en un país en el que ya no hay ninguna credibilidad por parte de quienes nos están gobernando. Por aquí, María Idalia Castro hace un comentario muy interesante porque valdría la pena después retomarlo para discutirlo. Dice que ella no está de acuerdo en que los sacerdotes estén promoviendo una nueva constitución. Se refiere a Solalinde, a Vera, a Concha, etcétera, ya que somos un estado laico. Además, si hoy se hiciera un constituyente, el PRI que está en el poder metería mano para fregarnos. Bueno, si hiciera un yo estoy convencido. Es interesante lo que dice respecto a la participación de los sacerdotes en esta idea. No solo participan sacerdotes. Ese es un elemento que habría que discutir, analizar a fondo. Pero indudablemente que quienes están planteando un nuevo Congreso Constituyente, pues están planteando que las instituciones actuales, que los partidos políticos actuales ya no alcanzan. La otra parte del planteamiento de estas personas, en ese no coincido, es que están llamando a no votar en las próximas elecciones. Yo ahí tengo una postura distinta. Yo creo que no votar, y lo voy a resumir, es darle un voto al PRI. Bueno, vamos a discutirlo, porque yo creo que esos son los debates que vienen. Vamos a discutirlo en los próximos días. Pues ya nos vamos, se nos acabó el programa, y mientras todo eso pasaba, Juan Manuel, solamente para despedirnos, Marcelo Ebrard sufre mucho en estas semanas. Pero ya mañana va a poder ir a... Ya se va a registrar. Ya mañana va a ir a las 5 de la tarde a la Cámara de Diputados. Por fin le van a dar audiencia. Yo no sé si el señor Ebrard sea culpable o inocente respecto al desastre de la línea, la llamada línea dorada del metro. De lo que sí estoy convencido es que hay un linchamiento, de que la traen con Ebrard y la traen a la mala. Y yo de lo que sí estoy convencida es que esa línea 12 del metro debería funcionar y funcionar bien, que es una vergüenza que haya pasado lo que ha pasado, sea el responsable quien sea, y quien lo sea, que se haga cargo, porque nos ha arruinado la vida a muchos usuarios que deberían de disfrutar de esa obra que se pagó con dinero nuestro. Ya nos vamos. Pues ya nos vamos y nos vamos pidiéndoles una disculpa por las fallas que hemos tenido con la transmisión, por problemas técnicos en la planta de transmisión de Ticomán. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, y en los micrófonos Tania Rodríguez. Nos escuchamos aquí el próximo jueves 8:05 en internet. Y Juan Manuel Valero, que les sea que se pase una bonita noche. La luna está bonita ahora. Creo que es luna llena o casi llena. Sí, está enorme, llena. Está enorme. Y ha vuelto a hacer frío. Aquí nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora. Buenas noches.